Hoy, aparte de las secciones habituales, vamos a tener una entrevista con un barrendero, un trabajador de los servicios de limpieza de Madrid, que como todo el mundo sabe, a estas alturas de semana, pues están en huelga. Hablaremos con él de las razones de esta huelga y de muchos otros temas relacionados con estos servicios de limpieza. Antes, sección de medios, rumorología y declaraciones improcedentes, inaceptables. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes a todos y todas los oyentes y las oyentes que nos siguen de cualquier manera, sea en el barrio La Ventilla o sea a través de internet, el streaming, que siempre funciona fenomenal, según nos cuentan. Gente en Colombia. Gente en Colombia. En Ecuador. En Ecuador. ¿Ecuador? Recibimos visitas de Australia también, creo, sí, una vez. Sí, una vez. En el blog. Una vez uno de un país terminado en tan, no sé qué es tan. Bueno, en fin. Tenemos encima de la mesa el diario El País, pero resulta que lo tapa una revista que me venía de regalo y por eso la he comprado. O sea, una revista gorda, ¿eh? Una revista bien gorda y con un papel bueno, que tiene a un hombre en portada. La revista se llama Icon. Hombres y estilos. El hombre es James Franco, pero no tiene nada que ver con el pequeñín. Y dice, el miedo es inútil. Y bueno, pues como, no sé, hemos estado ojeando la revista que tiene exactamente 194 páginas, madre mía. 194 páginas de Nace un icono. A ver. Esto en el AVE no te da tiempo a leerlo, ¿eh? Habría que dar un toque a Juanlu y a Javi y decirle, es que, ¿qué os está pasando por la cabeza? ¿Estáis locos? ¿Estáis locos? Las noticias más leídas de la edición digital eran del palo de temas de sexo candente y gente que solo come tocino frito o algo por el estilo. No, era un niño que solo comía cosas crudas. ¿Eh? Sí, sí, sí. Esas son las noticias más leídas en el país con la que está cayendo. Bueno, pues la gente se mete a eso. Bueno, la revista, Sergio, lo has estado ojeando un poco. Sí, ¿y bueno, qué podemos encontrar? Pues, a ver, para empezar es una revista para hombres. Eso ya es raro, ¿no? Porque parece ser que los hombres leemos diferente o algo así. Y salen un montón de hombres con los cuales no me siento identificado con ninguno. Yo creo que vosotros tampoco, ¿verdad? Y se anuncia Bulgari y Rolls Royce. Bulgari, Rolls Royce, cosas que yo no puedo acceder. Salen tíos súper musculosos. Y Joanny Sánchez sale también. Y gente que no tal. Y Joanny Sánchez sale entre todos estos tíos, sale Joanny Sánchez. O sea que ya puedes ver el bagaje cultural que tiene con esta tiparraca, ¿no? Aquí en... Bueno, aquí hay una reportaje sobre los Kennedy. Todo sobre muy, los Kennedy, pero es todo hombres con los que no me puedo sentir identificado o que tendría que haber estado tomando anabolizantes desde mucho antes. O sea, no puedo empezar ahora. Aquí hay uno calvo. Ah, no, pero es Guardiola. Es Guardiola, claro. Sí, sí. Bueno, pues hasta, yo sé. Bueno, la verdad es que... Estilo, dinero... Mucho dinero tiene aquí metido El País, Para la gente que compra El País con mucho dinero. Bueno, ya volvemos a la portada del periódico Global en Español. El jefe del CNI garantiza al 99,9% que Rajoy no fue espiado por Estados Unidos. Cuidado con esto, ¿eh? O sea, que hay un 1% que está en el limbo. No, un 0,1%. Un 0,1%. Entonces, claro, si hacemos los cálculos, es que qué tramposos son estos números que da la gente del espionaje. O a lo mejor no saben matemáticas o son muy ladinos y no quieren mentir. Si ha habido 1,000 pinchazos telefónicos confirmados del CNI a ciudadanos españoles y el 99,9% no ha sido espionaje de Rajoy, o sea, le han pinchado solo una línea. Han dicho el móvil o el fijo, una de dos. ¿Por? Nadie habla por el fijo ya. Claro. Pues el móvil. Ya. Sota, caballo y rey. Bueno, la foto aquí alargada y vertical es para precisamente Félix San Roldán, el director del CNI. Es que... Qué poco clase tienen nuestros espías, la verdad, ¿verdad? Que sí, es que un poco... es un señor que te podrías encontrar ahí abajo en el bar de siempre tomando un carajillo. Sí, sí. Ese no es el espía que tenemos mayor. Ya. Ese es el Gibón de los Gibón. Ese es M. ¿Quién es M? El jefe de Yvonne. Ese es el jefe de James Bond. Anacleto también puede ser. Claro, Anacleto es nuestro Anacleto total. Periodistas de Canal Now toman el control de la programación. Cuidado. Periodistas, que eso noticia. Periodista de Canal Now toman el control de la programación. Sí, lo habéis visto. Ha pasado que, bueno, pues que de repente un tribunal declaró el ERE que habían hecho ilegal y dijo Alberto Fraor, ah, pues que es ilegal esto, pues me da igual, lo cierro. Y lo ha cerrado. Entonces luego, a partir de que ha cerrado Canal Now, pues han empezado los periodistas como a decir, ay, que todo esto que os estábamos contando era mentira, claro, que nos manipulaban y tal, ¿no? Entonces, bueno, dice, pues ahí bueno, están. Lo podías haber dicho antes, ¿no? Haber dicho antes, haber quedado sin trabajo también. Ya, había algo. Me encanta porque Fabra ya se está haciendo un nombre en la política nacional e internacional porque está sentando precedentes, ¿no? Y entonces él dice la de, con que me dicen que no puedo despedir, pues lo chapo, ¿eh? Lo chapo entero. Y entonces ya Ignacio González, que pierde el culo por hacer putadas, ha dicho, este tío me va a adelantar, oye, que yo tampoco puedo cerrar Telemadrid, ¿eh? Que no me cuesta nada. Que no me cuesta nada, si es viable, económicamente inviable. ¿Y qué más da que sea económicamente inviable, Ignacio? Qué bien si gestiona se hace una furgoneta de Telefónica en un parking. Y qué bien gestiona la economía a la derecha. ¿Y qué me dices? Muy bien. ¿Y qué me dices de lo que ha dicho Fabra, no? Que che, no adelantes sin procedencias, sin inaceptabilidades, ¿eh? Ah, no sé si estoy adelantando nada. Hombre, por si acaso. Bueno, pero bueno, no puedo decir lo que tenía que decir, esto es censura. Censura también en Radio Almenara, y luego lo denunciarás cuando te echen. Cuando me echéis podré decir lo que ha dicho Fabra. No, no se llama censura, se llama timing. Timing. Y como el timing tiene que seguir con el periódico, páginas 2 y 3, sección internacional, la izquierda, ojo, cuidado con esto, se adelanta al cambio en la Unión Europea. La designación de Schulz como candidato socialista a las elecciones europeas y a la presidencia de la Comisión marca el inicio de la renovación de las instituciones. ¿Quién es Schulz y por qué aparece con un pedazo de bandera europea en esta foto? Que han pero gastado aquí enfocada. Espacio, está posta. Es una foto artística. Están las estrellas de la Unión Europea desteñidas, desenfocadas, mejor dicho, por la nebulosa que hay alrededor de la creencia de los ciudadanos hacia la Unión Europea. ¿Has visto? Eso es lo que te quiere transmitir el diario El País. ¿Sí? Iba a llegar este hombre calvo, que es el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, que tiene los ojos mirando para arriba y está como silbando y nos va a salvar de todo. O sea, muy bien. Te voy a dar luego el carnet de semiótico. ¿Has si visto? Quieres. ¿Has muy visto? Bien. Muy bien. ¿Has visto? Muy bien, pero que no es eso. Entonces, simplemente que han agrandado mucho la foto, no se ve bien. Bueno, noticia de Colombia. Santos, un saludo para todos y todas las amigos de Colombia. Santos, y Santos también. Pacta la participación de la guerrilla en política. Las negociaciones en La Habana logran un acuerdo sobre la integración de las FARC tras su desmovilización. Bueno. O sea que las FARC está acabando y ahora va a tener la vía política como forma de expresión. En principio. Bueno, pues que los pasos van hacia eso, ¿no? Suena bien, pero bueno, ya veremos, ¿eh? Porque no sería la primera vez que les hacen las troca. Que les hacen todo el lío. Bueno, noticia de alcance también. Los forenses ven indicios de que Arafat fue envenenado con polonio. Vale, noticia de alcance, ¿al qué alcanza? Bueno, alcanza, da igual. Alcanza que, joder, o sea, asesinaron a un tío, ¿vale? O sea, que el polonio, que estuvo muy, muy de moda en la época en que murió Arafat, claro, resulta que va a tener algo que ver. Pues no me extraña. Si es que ahora que estamos viendo que los espías existen, amigos, que nos están espiando todos, normal que salgan envenenamientos, coches que vuelan y las demás cosas de espías. Y nombres en clave. Pero lo gracioso es que Arafat está causando un impacto y un revuelo mediático el asunto de que Israel le asesinase cuando... en fin... Que todos lo sabíamos. Todos lo sabíamos ya. Seguro que lo habíamos dicho. El rey está desnudo. Seguro que lo habíamos dicho en el mentidero. Ya, pero ahora se confirma con pruebas científicas. No, pero no se confirma tampoco del todo porque los médicos suizos tienen miedito de, yo qué sé, puede llegar la Mossad Crew y todos esos raperos judíos y decirles algo. Ya. Y entonces ellos han dicho que sí, que tienen indicios de polonio 18 veces superior a lo recomendable para la salud, que es cero. Así que no sé cómo puede ser 18 veces. Supongo que 18 veces la dosis mortal. Ajá. Pero que ellos no pueden garantizar que muriese por eso. Ya. Espías bueno, judíos. Más de sección internacional. De los chicos de Netanyahu. ¿Qué dices, Sergio? Yo qué sé, espías judíos. Nos vamos a Estados Unidos. El gobernador de Nueva Jersey muestra a los republicanos la vía de la victoria. Especialistas en política de Estados Unidos en la sala. Porque yo no sé quién es ese sí, tío. Mucha gente aquí, somos yo, por ejemplo. Chris Christie se llama. Chris Christie, un Chris especialista, pues es un populista, Es el gobernador del estado de Nueva Jersey. Sale haciendo la señal de la victoria con los típico de populista. Y silbando. Y con, todos salen silbando ahí en el país, sí. Pero este con papada. Y bueno, pues es un republicano de ala moderada que dicen, como John McCain o Sarah Palin, y ha recibido muchísimas críticas del ala dura, del Tea Party, de toda esa gente que dicen que, bueno, ¿por qué le agradecía a Obama su actitud ante el Katrina y tal? Él ha ganado gracias a la acción de reconstrucción del estado de Nueva Jersey, de Newark y todas las zonas estas importantes de ese estado basurero después del huracán. Y, o sea, ¿quieres decir que tiene que ver con la mafia? No, digo que tiene que ver con que Barack Obama le dio dinero y él lo utilizó para reconstruir el país. Bueno, su estado, no el país. Y entonces a los republicanos eso les sienta mal. Ya sabéis cómo es el patriotismo de los republicanos. Vamos a dejar que quiebre este país para demostrar que somos libres. Sí, bueno, eso lo dijeron también, ¿no? ¿Quién sacó que había dicho Montoro? Vamos a dejar que caiga España, que ya lo levantamos. Sí, es muy neoliberal. Es la moda neoliberal. Nos vamos a España. Félix Sanz, el espía jefe del CNI. Los datos que tengo de los españoles no los comparto con nadie. Eso entrecomillado. O sea, que lo tiene una carpeta del Dropbox, pero sin compartir. Exactamente, cerrado. Bueno, me quedo mucho más tranquilo, Félix. Es como, os estamos espiando, pero no se lo damos a los americanos. De verdad, de la buena. ¿Tú te lo crees o qué? Yo no. ¿Y tú? Yo no, desde luego que no me lo creo. Sé que es mentira. ¿Entonces? Pues nada, si es que es lo de siempre, ¿qué van a decir? ¿Tú crees que puede salir alguien diciendo, sí, es que hemos estado vulnerando un derecho fundamental de los españoles durante mucho tiempo y además... Toda la vida. Y además se lo estamos pasando al enemigo. ¿Al enemigo? No, es el enemigo. Que no, que es un aliado. Claro. Bueno, cada uno tiene su percepción, ¿no? Yo puedo tener la mía. ¿En qué lado censura estás? En el mentidero. Yo tengo mi percepción. ¿En qué lado estás? Tengo mi propia percepción. Bueno, el Pepe de Cospedal... ¡Oh, Dios! Acusa a Bárcenas de montar la mordida de Sacyr. El gerente manchego del partido dice al juez que el extesorero le obligó a escribir el recibí de 200.000 euros. Bueno, ¿cómo que le obligó? O sea, sí, le obligó. ¿Por la vía de la fuerza? Sí, seguramente. Por la coacción. Seguramente. Es que Bárcenas, la verdad es que Bárcenas tenía un poder brutal, ¿no? Como tenía a todos acojonados, así decirlo, ¿no? Es que yo creo que Bárcenas en realidad es un vampiro. Y no sé, claro. Tiene como glamour y puede coger a la gente y hacer que haga lo que él diga. Claro, claro. Todos engañados por Bárcenas. Todos. O era un... Pobres víctimas. Es que, de verdad. Alarma en el PP por la crisis valenciana. Y de ahí sale Rajoy cabizbajo. Madre mía, el país con las fotos está que se sale. El cierre de Canal Nou, la corrupción y los recortes hacen temer una derrota. Bueno. Una derrota en Valencia del PP. ¿Lo verán nuestros ojos? No sabemos. Bueno, los socialistas están de conferencia política. Dice, el PSOE trata de acotar el debate sobre las primarias. No sé, el PSOE está a su rollo. Pero eso está su rollo, a nadie le importa. Refundándose. Sabemos que está haciendo una primaria, que están todas, que están compinchados. Ni siquiera son primarias, ¿no son primarias? Un congreso de debate político. En el que van a decir, al final sale otra vez este señor, si les da la gana, y si no, pues este otro. O sea, nadie va a decidir nada. Es una vergüenza, que lo digan al del pueblo tuitero, por favor, que salga. Y diga lo que le pasó. Seguimos en Valencia, en este caso en Alicante, en la Comunidad Valenciana. 5 directivos de la CAM al calabozo. El juez Bermúdez ordena la detención de antiguos responsables de la caja de ahorros para investigar posibles delitos en operaciones realizadas en el Caribe. Bueno, pues más gente que pasa por el trullo en este país. Nada nuevo. Un anuncio de Boardwalk Empire en plan, ¿vivís en eso? Bueno, aquí hay una palabra que no sé lo que significa y por eso la voy a leer. Sección Economía. ¿El supervisor? El supervisor. El supervisor. No es un... no da es igual. Que es una persona que supervisa, no es el supervisor. Un visor donde tú ves cosas súper. El supervisor aflora 21.000 millones de morosidad oculta en refinanciaciones. ¡Qué titular! Más difícil de leer. No, y de entender. O sea, a ver. Pues ya está. ¿Quién es el supervisor? No lo sabemos. ¿Quién tiene morosidad? ¿Qué es una refinanciación? ¿Cómo puedes volver a financiar una cosa que ya has financiado? ¿Es eterna la refinanciación? ¿Acaso es el flujo de dinero en realidad la vida? Bueno. Estas y otras preguntas... ¿En el mentidero o al menor? En el libro que vamos a sacar en mentidero. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sacar un libro? Lo voy a filtrar. Bueno, pues ya está dicho. Vamos a sacar un libro. ¿Cosas que dijimos o a lo mejor no? Bueno, sección Madrid. Cristian está muy callado esta sección. Es que está tonto. El IBI subirá el próximo año un 6,4% y el impuesto de vehículos un 2%. A ver, ¿el IBI es lo de las basuras? Perdona, pero... Sección Madrid, sí. No, no, pero... No, el IBI es el impuesto del inmueble. No decía Ignacio González que iba a bajar los impuestos. Eso ha dicho, claro. Y ahora dice el país que no. La tasa de basura sí que cae un 12%. Eso sí, lo dice aquí. Pero bueno, así titula el país. Bueno, menos mal, porque joder... ¿Con tanto despido? Sí, tío. Bueno, un titular del país sobre la huelga de limpieza. Me quedo ya loco, me quedo sin palabra yo con esta gente. Los huelguistas incumplen los servicios mínimos de limpieza. Es el titular. ¡Terroristas! Seguro que los servicios mínimos de limpieza. Y esto me da para comentar una cosa ya pasada, pero que hubo muchas protestas de algunos ciudadanos indignos en aquel momento y ahora quiero que mediten sobre ello. El hecho de que... con la huelga de basura las calles están más sucias y todo esto. Y dicen, es que estos basureros son los culpables porque no cumplen los servicios mínimos y tal. Si hay 1,100 y pico despidos entre la gente encargada de higiene municipal, esa suciedad que vamos a tener por la huelga la vamos a tener los 365 días del año. Es igual que cuando hubo la huelga del metro y decían, ¡jo, con estos servicios mínimos los trenes vienen cada 1,000 y estoy hacinado, asfixiado y llego tarde al trabajo! Y cuando se cumplimentó el ERE y se echó a toda esa gente y el metro se renovó con la voluntad del gobierno autonómico, la huelga va a durar eternamente. Sí, porque te pasa eso todos los días. Todos los días. O sea que, menuda jugada nueva, ¿no? De la política, digamos, moderna. Joder. La política moderna, no sé si te refieres a Ana Botella, que dice también otro titular que acusa a los sindicatos de promover el vandalismo. Bueno, nada nuevo también cuando hay cualquier tipo de huelga de trabajadores en este país. Sección, el suplemento de propiedades que tiene el país por si alguien se quiere comprar que le jodan, algo. Que le jodan, que sube el IBI. Y en Madrid sube el IBI. Sección Vida y Arte es una de nuestras favoritas de toda la prensa nacional. Mitos del boom emprendedor. ¿Qué? Mucho emprendimiento es en realidad autoempleo por la crisis. Joder, están descubriendo el mundo. En serio. Pues el calla, espíritu empresarial de los discursos va calando, pero aún no se traduce en actividad real. Pero tú escucha. A ver, una cosa. Dos, tres. La no, primera. Una solo, que yo quiero hablar. No, la primera. El discurso emprendedor empieza a calar, pero lentamente. El discurso emprendedor no puede calar si no hay dinero para emprender, ¡idiota! ¿Cómo emprendes? Con dinero. Metes dinero y emprendes en algo. No hay dinero, no puedes emprender, por mucho discurso que haga. Voy a invertir discursos, no puedes. Tú llegas a registrar una sociedad limitada y dices, no tengo 3.000 euros, pero tengo 3.000 discursos para compartir. Y te dan una patada en el culo los de seguridad. Bueno, Cristian, parece ser que no conoces la nueva profesión, el coaching. Que es exactamente eso. 15.000 discursos falsos. Pero para hacerlo necesitas registrar una sociedad o necesitas declararte como autónomo y necesitas dinero para coachinear. Sí, necesitas coachinear. Por otro lado, ¿qué le pasa al país? ¿Qué le pasa al país? Calla, que es el único artículo que he leído en toda la prensa que por lo menos dice que lo de emprender claro, es un poco mito. Cuidado. Es el único. No lo hemos leído. No, lo de emprender es un poco mito, pero la culpa es de que el discurso no ha calado. No creo que sea esa la idea. No sé, ¿no te ha gustado el titular? No, a mí el titular me ha gustado porque mitos de... Mira, yo estoy un poco cansado del discurso emprendedor este que es un poco la perpetuación de un sistema que hemos demostrado que no funciona y aparte lo que dice Cristian, que es que no es posible emprender cuando no se está haciendo bien las cosas en el dinero. Y es el único sitio donde he visto, y en prensa generalista, que dicen que está la palabra mitos y emprendedor junto. Por lo menos está bien. Y no todo el rato de emprendedores, jóvenes, qué bien lo hacen, qué tal. Mira, este ha sacado una aplicación para el móvil que dura 4 días y luego te comen los mocos. ¿Sabes? Y te lo ponen como si fueran grandes logros. Sí. Y no lo es. Yo me acuerdo de uno que sacaba el telediario mucho, que no sé por qué vi la pieza 3 o 4 veces, que se había puesto a trabajar delante del ordenador en una tienda que con un cristal transparente, entonces estaba como de escaparate y ponía soy arquitecto y estaba ahí con su ordenador, pues ahí, pues a lo mejor estaba en el Twitter o algo, pero claro, estaba ahí. Cualquier cosa, pero le veía y estaba viendo porno fijo y le pagaba por eso, ¿no? No sé, engañó a un gilipollas y eso lo llamaron emprendedor. Lo sacaron en el telediario. Emprendedores, bueno. Como estaba parado, decidió ser un maniquí humano y aprovechar su inmovilidad. Sección Sociedad, 3 paginitas para el cierre de Canal Now. Luego un titular, Fabra ve innegociable el cierre porque no dispone de 40 millones. La caída de Canal Now sitúa a las autonómicas en una encrucijada. Ignacio González, lo que decía Cristian, amenaza con clausurar Telemadrid si sufre un revés judicial. Y luego otra paginita que dice: la plantilla se autogestiona y dedica la programación a criticar la clausura. Según hemos sabido esta tarde, Alberto Fabra ha legislado un decreto ley urgente por la que se vuelve a tener, o tiene, porque ni siquiera tenían plan para cerrar la televisión, fue completamente improvisado, vuelve a tener el control, o tiene el control absoluto de las decisiones que se toman en Canal Nou, la Generalitat Valenciana, o sea, el gobierno de Carlos Fabra. Sí, pues por mucho decreto que haga, no es anticonstitucional, porque no lo regula la Constitución, pero sí que lo regula el Estatut de Autonomía. Entonces sería antiestatutal, ¿no? Sí. Sí, está total. Sí, porque existe un consejo de administración de la cadena, ha renunciado el presidente nombrado por el Partido Popular y todos sus consejeros, entonces los consejeros de los otros grupos parlamentarios del Parlament Valencià se han hecho con el control de la cadena. Y a ver cómo se enfrenta eso legalmente. Pues con el decreto ley, como te ha dicho. ¿El decreto ley? No puede hacer un decreto ley que sea antiestatutal. No. Bueno, lo sabemos. Luego lo veremos. Es una noticia que decidan las audiencias provinciales de hace una hora. Y autonómicas. Más noticias. 5 autonomías han eliminado su complemento para la beca Erasmus. Aún colea un poco este tema, esta palabra Erasmus. Dice, son Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares y Canarias. Las cinco, otro éxito de Cospedal. Las cinco princesitas, podemos llamar a esas comunidades. Joder. Bueno, Albert Camus hoy huye de su homenaje. Las diferencias políticas y las desavenencias entre los viudos intelectuales del escritor dejan en manos de sus lectores la conmemoración del centenario que se cumple hoy. Y de saber y ganar. Es increíble. No he visto... Dos páginas. No he visto ninguna mención en la televisión así, muy en profundidad, Albert Camus, aparte de hace no sé cuántos años. ¿Pero quién era ese tío? Era un tipo. Vale. Y mía, no eres intelectual. Excepto en saber y ganar. En saber y ganar, Jordi Hurtado ha decidido hacer el programa especial con un duelo a muerte entre dos antiguos participantes. ¿Sí? Sí, acerca de Albert Camus. Y ha sido tan vibrante como cualquier otro programa de saber y ganar. ¿Por qué sigue en antena? Genial. El no tío... Además tiene antena. Sus cosillas el, estoy firmemente el tío convencido. Y dice Albert Camus hoy, pues Albert Camus hoy. Estoy firmemente convencido de amigo. Que todos esos programas están grabados desde el 89. ¿Sí? Jordi Hurtado era una persona, porque no estoy seguro de que siga vivo. Era una persona muy inteligente y entonces programó un poco como Harry Sheldon, ¿no? Claro, en, sí. En la fundación. Prácticamente lo que hizo fue... está guiando los destinos, ¿no? Los destinos con saber y ganar. O sea, claro, lo que no se imaginaba en toda su inteligencia es que en 20 años ni Dios iba a ver su puto sí, programa. Sí, claro, la audiencia. Ese fue el claro, factor que le falló en la ecuación, la audiencia. Si lo hubiéramos visto todos, a lo mejor España era ahora mismo un prodigio tecnológico y de convivencia. Probablemente. No tengo tiempo ahora para narrarlo. Necesitaríamos un programa entero. Pero hay un montón de pruebas de que esos programas están grabados desde el 89 y en realidad Jordi Hurtado está muerto. Y Jordi Hurtado era un tío que estaba intentando un arquitecto de la sociedad. Estaba intentando pero si darnos forma. Y salió en Buenafuente también hace poco. Un croma, hombre, un croma. Hombre, bueno. Seguramente que tendrá. Es igual que lo de Ignacio González y Esperanza Aguirre. Claro. Todavía alguien se cree que son distintas personas. Bueno, sección Gente, página 42. Nos acercamos al final. Ha nacido un icono. ¡Oh, Dios! Autobombo de la revista que te traen con el periódico que tiene el triple de páginas que el propio periódico después de haber hecho un ERE y haber despedido a toda la redacción. ¡Oh, viva el país! Juan Luis Cebrián. Juanlu, Javi, tenéis un problema, en serio, no, tenéis espera, un problema. Espera, que lea alguna cosita. La revista Icon, que se distribuye desde hoy con El País, celebró anoche su advenimiento rodeada de caras conocidas en una fiesta de Madrid. Un destacado. Por una vez, los más jaleados y buscados por los flashes fueron los hombres. No entiendo. No entiendo nada de esto. Es que no entiendo. ¿Qué pretende esto? ¿Se invitó en el advenimiento a prostitución y consumo de cocaína? No lo sabemos, solo hacemos preguntas. Mira, y Leonor Waltrin participó y dijo cosas. Un icono es algo que aguanta el paso del tiempo y las modas. Es lo contrario a ella. Un icono es un símbolo que hay en un escritorio de un ordenador para pincharlo dos veces y acceder a un programa. Así lo digo y así queda marcado en la historia. Leonor Waltrin, ahí con lo que prometías, hija. Bueno, que poco sabes. Sección Deportes. Aquí pues pasan cosas en el mundo del fútbol. El Madrid va de naranja. Nadal, mira qué fotaza. Nadal parece que sale de lluvia de estrellas. Ya de ves. Cuando Rafael Nadal se ha convertido en el Fari. Rafael Nadal. Mira, sale como con humo ahí en Londres. Bueno, no ¿qué sé pasa? Qué más. ¿Ya lo vas a decir que no paga sus impuestos? No, sí, te imaginas. ¿Aló? Rafael Nadal se ha convertido en el Fari y sale ahí delante de la prensa y suelta: me ha ganado Djokovic porque esa última bola era un melocotonazo de miedo. Bueno, acaba El País. Desayuno con Lord Sachs. El altruismo es la energía renovable del universo, dice el que fue rabino jefe de Reino Unido, que pide volver a la comunidad y al rito. Sección rumores, nada más que comentar. Bueno, vamos con una noticia musical. El Roberto Iniesta, alias Robe, de Extremoduro, se rumorea que ha sido la propia persona que ha filtrado el disco de Extremoduro nuevo, que iba a salir el 19 de noviembre. Para todos los públicos. Para todos los públicos, además jugando con ese título, porque está a malas con Warner. Está a malas con Warner, no se llevan bien, se ve que han tenido desavenencias en cuanto a la promoción, y aparte de que el Robe es un tío bastante especial y a lo mejor estaba en su casa y ha dicho: voy a subir esto a Mega y lo difundo, y si no tenéis el disco, pues bajároslo ya. Ya está. Bueno, pues un rumor que está muy de actualidad. Se oye por ahí, por los pasillos, que Ana Botella habría planteado la posibilidad de que algunos parados de larga duración pues ya hagan lo que se dediquen a la higiene municipal. A limpiar, ¿no? Dice que, bueno, que ya que están en su casa aburridos, bueno, pues que podrían ellos encargarse de la limpieza y se acababa el problema para todos. Y en su ansia megalómano por adquirir España, resulta que Bill Gates habría adquirido el 6% de las acciones del bar Paco Sito en Villaverde Bajo. Como ya sabemos, Bill Gates apostó hace un par de semanas por la construcción, luego por los supermercados, y ahora ya habría apostado por las cervezas y las tapas, pensando que lo que funcionó antes tiene que volver a funcionar. Según nuestras informaciones, una señora trató de llegar a Granada, la ciudad andaluza, donde está la Alhambra, y acabó en Granada, Caribe. Pues nos vamos a Italia, porque Marina Berlusconi estaría dispuesta a abandonar su carrera musical, que bueno, que está despuntando, todos conocéis su éxito, para aspirar a la presidencia de Italia. Max Moxley, el expresidente de la Federación Internacional de Automovilismo, cobrará derechos de autor por su película pornográfica sadomasoquista de inspiración nazi. Esta, aparte de ser una noticia por la propia película de Max Moxley, puede sentar un precedente para personalidades como Paris Hilton o Colin Farrell. Hey, no mercy. They caught him with a gun. No need for a Black Mariah. Goodbye to the Grixton sun. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer soon. Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, los cinco primeros clasificados, el top 5, los mejores, de Inaceptable Improcedente. Después de unas cuantas semanas de invasión internacional, la actualidad internacional estaba que ardía, volvemos un poco al panorama nacional porque también España está que arde. En el número 5 nos vamos a un juzgado perdido en la Audiencia Provincial de Toledo para escuchar a Cospedal. Y la llamada declaración de Cañas... Cañamón. Tranquilidad, mi más absoluta tranquilidad como presidenta del partido, y también que de esta manera pues el gerente del partido va a tener oportunidad de explicar tantas infamias e injurias que se han vertido contra el Partido Popular de Castilla-La Mancha. Va a acudir como imputado, es decir, asistido por abogado, así lo dice el juez, para que pueda asistir defendido por un abogado, y yo creo que es una buena oportunidad para que se aclare todo y se sepa de una vez la verdad. Por lo tanto, mucha tranquilidad y también... Yo creo que de esta manera sabremos ya de una vez que lo que es verdad, y lo que siempre ha sido mentira, siempre ha sido mentira, y siempre ha sido mentira las acusaciones del antiguo tesorero del Partido Popular, de Luis Bárcenas, contra el Partido Popular de Castilla-La Mancha. Mariloli, Mariloli, bates todos los récords. Eres increíble, Mariloli. Lo primero, infamias y calumnias y mentiras, porque las cosas que son mentira van a seguir siendo mentira. ¿Y a qué viene eso? Te estás liando con los tiempos. No es necesario redundar tantas veces en lo mismo, a no ser que estés nerviosa. Normalmente cuando dices una mentira suele ser siempre mentira. Lo segundo, resulta una oportunidad que Caña vaya a declarar como imputado. Dice, el juez le ha llamado como imputado para que pueda tener un abogado. Si necesitas un abogado es porque estás en problemas legales, amiga. Y además, oportunidad, le llegó el juez, esto tengo que narrarlo de viva voz porque no tenemos acceso a los documentos sonoros del juicio. Le llegó el juez y le dijo, oiga, tengo aquí un recibí firmado por usted a fecha de 200.000 euros. Sí, sí, lo firmé y eso me culpa y posiblemente puedan condenarme gracias a esa firma mía, pero yo no recibí el dinero. Encima de condenado, idiota. Magnífico, Caña, sí. Y luego, todo esto me da que pensar en el hecho de que el proceso contra Bárcenas, del caso Bárcenas, posiblemente no llega a ningún lado. Ya sabemos, bueno, hablemos en serio, ya sabemos cómo es este país. Es un caso de corrupción, alargarán la investigación, alargarán la prosecución, alargarán los juicios hasta que el asunto no pueda juzgarse porque, ¿cómo se llama? Está prescrito. Está prescrito, ha caducado. Más concretamente, diciembre. Y en cambio, ahora se está llamando a declarar a gente como imputada en una audiencia provincial porque tú tuviste la brillante idea de, en vez de esperar a que pasase la marea, presentar una demanda por lesiones al honor y a la imagen. Claro, Bárcenas, que es abogado, no solo ex tesorero, dice: sí, pues me has dado la oportunidad de oro, porque ahora alego exceptio veritatis y demuestro tu culpabilidad. Va a caer ella sola, porque ella sola se puso el cepo en los pies. Bueno, ¿va a caer? ¿Tú lo crees? Sí. Sí, ¿no? La ha liado. La ha liado parda. Sí, la ha liado. Ay, cospe. Ay, Mariloli. Nos vamos a Turquía en el número 4, porque es la única aparición internacional en este top 5. Biz, kızların, erkeklerin, devletin yurtlarında karışık kalmasına müsaade etmedik, müsaade etmiyoruz. Müsaade etmiyoruz. Efendim, bazı gazeteler şöyle yazmış, köşe yazarları böyle yazmış. Ne yazarlarsa yazsınlar. Hay que ver qué cosas más raras dice. ¿Qué idioma? ¿Cómo hablan estos turcos? Ahí era Erdogan diciendo que él apostaba por los estudiantes y las estudiantas. Eso, el idioma es como muy lento. Hay que decir muchas cosas para decir poca cosa. Pero Erdogan, las declaraciones importantes de esta semana en ese mismo discurso son que está en contra de que las estudiantes y los estudiantes estén en las mismas residencias, colegios mayores y pisos universitarios. Incluso pisos. ¡Grandísimo Tayyip! No sé si recuerdas que en marzo de hace 45 años, hace unos meses y 45 años, en París se propuso tomar medidas contra eso mismo y surgió mayo del 68. Nada más y nada menos. ¿Estás preparado, Erdogan? ¿Estás preparado? Porque ahí te viene, amigo, el mayo turco. Volvemos a España en el número 3 para irnos al Congreso de Refundación y más de lo mismo del Partido Socialista Obrero Español. Próximo fin de semana va a tener lugar la conferencia política del PSOE, que pretendemos que sea una cita clave para la izquierda en nuestro país. Una cita clave para mostrar una alternativa global al gobierno de la derecha. Una alternativa progresista, de izquierda, socialista, global al gobierno de la derecha. Y en la conferencia política hay dos conceptos clave. Hay uno que es un verbo, es una acción, es conectar. Y hay uno que es un adjetivo, que es socialista, que en realidad se convierte en sujeto. Y me explico. Si hubiera que resumir la conferencia política del PSOE en una sola frase, esta es que los socialistas queremos volver a conectar con la mayoría social progresista de este país. Óscar López venía con este cuento chino acerca de la verdadera izquierda, porque ellos son la verdadera izquierda y tienen que volver a conectar. Y ya que nos ponemos a hablar de lingüismo, conectar tiene varios sinónimos, como enchufar y supone una acción de meter. ¿Cuál es el objetivo? Dos palabras clave. Uno, socialismo, y dos, meter. Metérsela doblada. ¿Te piensas que somos idiotas, Óscar? ¡Por favor! Y seguís la misma cúpula dirigente que... llevó durante 7 años las políticas más neoliberales que un partido socialista o socialdemócrata han aplicado en toda Europa. Grandísimo, Óscar López, eres un auténtico genio. Ahí están, conectados. Conectando. Enchufados. Enchufando, conectados. Metiéndonos la doblada. ¿Eh? Sí, muy bien. Nos vamos a la Comunidad Valenciana, donde el presidente Fabra, que se llama con el mismo apellido... En serio, los votantes valencianos era como choteo, ¿no? Vamos a poner un candidato que se llama igual que el cacique de Castellón. No, sí. Porque son tu familia, ¿no? Son tu familia, ¿no? Mira, son toda una familia horrible que está destrozando Levante, ¿no? El clan Fabra, que hacía estas declaraciones acerca del canal No y la imposibilidad de mantenerlo abierto. Y desde luego no voy a ser yo el que ponga 40 millones de euros de esas partidas para poder cumplir la sentencia del TSJ, readmitiendo a las 1000 personas. Porque si hay una verdadera línea roja del gobierno Fabra en la Comunidad Valenciana, es que ante todo vamos a mantener los servicios básicos a los ciudadanos, educación, sanidad y políticas sociales. Y es precisamente lo que hoy nos hace el decir que vamos a proceder al cierre, con el acuerdo que se produzca en las Cortes, de Radio Televisión Valenciana, porque no tenemos 40 millones de euros para poder satisfacer la readmisión de esos 1000 trabajadores. No seré yo quien ponga 40 millones de euros para mantener un canal de televisión mientras hay que cerrar hospitales y colegios. Uno, los hospitales y los colegios los estás cerrando y privatizando de la misma manera. Y dos, ¡es mentira! ¡Es mentira, amigo! ¿Sabes de dónde puedes sacar el dinero, esos 40 millones de euros para Canal Nou y el derecho de acceso a la información de los habitantes de la Comunidad Valenciana? A lo mejor, si no rescatas a clubes de fútbol que han participado en desfalcos y fraudes, como el Valencia Club de Fútbol, tendrías 40 millones para pagar Canal Nou. ¿O es un derecho constitucional más importante el derecho al fútbol que el derecho a la información. No lo es. Es mentira, es flagrante mentira, Fabra. No, pero no has logrado ocupar el número uno con tan indignantes e improcedentes declaraciones gracias a nuestro ministro favorito, Bert. Es una decisión discutible, lo entiendo perfectamente. Y entiendo, como he dicho al principio, que muchos se vean sorprendidos y no gratamente sorprendidos. Ahora, la diferencia hubiera consistido entre darles 38 euros al mes a todos los becarios o que aquellos que gozan... que tienen una situación económica menos favorable, puedan cobrar 250 o 300 euros al... Número uno por partida triple. Tres declaraciones, a cuál más inaceptable una detrás de la otra. La primera, os quito las becas aunque sea totalmente ilegal porque ya están concedidas. La segunda, oye chicos, hacer sacrificios, que todo el mundo tiene que arrimar el hombro. ¿Cuántos estudiantes de Erasmus hay realmente? Con la miseria que se les da, ¿cuál es el emolumento real que tiene que pagar el Estado y el Ministerio de Educación para esas becas? ¿En serio vamos a ahorrar algo con eso? ¿En serio íbamos a ahorrarlo? Y encima vienes con el choteo, santo, de decir, ¿tenéis que hacer sacrificios, estudiantes? Tan indigno era que indignó a los más impresentables. Alfonso Alonso, Mariano Rajoy y Mariloli Cospedal tuvieron que llamarle la atención junto a Estrasburgo y decirle, oye Bert, ¿qué te has pasado? Te has pasado. Les puedes quitar las becas, pero no te mees en su cara después. Tan es así que un día después tuvo que volver a pagarlas, porque no era ni mantenerlas, ni promoverlas, porque ya estaban concedidas. Claro. A pagarlas, las que ya estaban concedidas, porque se había pasado tanto, diciendo que encima teníamos que sacrificarnos, y todos los estudiantes de Erasmus o no de Erasmus estaban pensando, ya que vamos a hacer sacrificios, vamos a sacrificar un ministro. Pues sí, esto no tiene ni gracia. Juegue con las Erasmus. ¿Ya está? Hasta aquí la clasificación de hoy. dancing is gold. I wish that I'd sail the darkened seas on a great big clipper ship, going from this land here to that on a sailor's suit and cap. Away from the big city where a man cannot be free of all of the evils of this town and of himself. Seguimos en el mentidero. Tenemos ya al otro lado del teléfono al barrendero que queríamos llamar. José Manuel, buenas tardes. Nos vas a explicar todo lo relacionado con la huelga de los servicios de limpieza en Madrid. Buenas tardes, José Manuel. Sí, buenas tardes, Miguel. Lo primero, muchísimas gracias por atender esta llamada desde aquí, desde la radio comunitaria del barrio de Tetuán Ventilla. Sabemos que los servicios de barrenderos de Madrid están en huelga durante esta semana. Por si hay alguien que aún no sabe las razones de esta huelga, ¿cómo podrías sintetizarla, ¿no? ¿Por qué se está en huelga? ¿Cuáles son las razones principales de esta protesta? Bueno, las razones principales vienen a cuento a principio de agosto. Te cuento que echaron a 400 personas a raíz de que Ana Botella hiciera efectivo el contrato integral de limpieza. En el contrato integral de limpieza se unificaba lo que antes estaba separado en bastantes contratos. Se unificaba a los barrenderos con los jardineros, con el mobiliario urbano, etcétera, etcétera. Entonces entró en vigor el 1 de agosto. El 1 de agosto las empresas hicieron efectivo el contrato que ya tenía una minusvaloración de un 10% por parte del ayuntamiento. Y luego las empresas pujaron de la baja incluso un 20% o 25% del precio estimado por el ayuntamiento, que ya, como te digo, era un 10%. Uh-huh. Y bueno, pues está claro que con el porcentaje tan recortado las empresas tenían que hacer algo. Lo primero que hicieron fueron no subrogar a unas 350 personas y a unos 50 hicieron unos 40-50 despidos disciplinarios, entre los que yo me encuentro, vamos. Uh-huh. Soy uno de los primeros despedidos de Villaverde. Uh-huh. Junto a otros 26 compañeros en el mes de agosto, y, ¿no? Sí, perdón. Uh-huh. Y bueno, también nos subrogaron directamente a todo el cuerpo de mobiliario urbano, que eran, no sé si 35 personas, creo, o más, y directamente no entraban dentro del contrato y ninguna empresa se quiso hacer cargo de ellos, por lo que al estar sin subrogar tuvieron también problemas a la hora de cobrar el paro. Y avanzamos entonces en el mes entre los meses de septiembre y octubre, si no tenemos mala información, se produce otro ERE, ¿no? Digamos que es el origen de las protestas de ahora, que se empiezan a planificar durante el mes de octubre, ¿no? Sí, ya pasamos agosto, pasamos septiembre y llegamos a octubre y las empresas plantan en la mesa de negociación del convenio un ERE. Cosa que no es lo habitual, porque un ERE tiene una mesa aparte, una mesa diferente. Pero bueno, lo plantaron en la mesa de negociación, un ERE de 1.144 personas, 1.144 barrenderos y jardineros. Uh-huh. Y aparte de eso, un recorte brutal en lo que son los derechos adquiridos en el convenio que estaban tratando, de incluso hasta una reducción de un 40% en el salario, el aumento de las horas y menos días de vacaciones, menos tiempo de bocadillo y bueno, pero bueno, lo más importante de lo que voy es el 40% de salario, que de un sueldo de 1.000 euros se quedaría en 600 o incluso menos. con aumento de horas. Nosotros llevábamos tiempo comentando en esta ciudad, los que llevamos viviendo tiempo, que últimamente se veía Madrid ya como más sucia, ¿no? Esto es producto de, o sea, no sé si estará de acuerdo con que progresivamente se ha visto una ciudad un poco más sucia, y no sé si te pregunto si es consecuencia de los recortes que se han ido produciendo o de las, digamos, de las nuevas condiciones laborales. ¿Cómo lo habéis vivido, una persona además que lleva tiempo trabajando en este sector? Sí, mira, Ana Botella, cuando entró de concejala de Medio Ambiente, de delegada de Medio Ambiente, cuando estaba todavía Gallardón de alcalde, sí que hizo una inversión bastante grande en limpieza y las empresas, bueno, no sé si llamar inversión de limpieza o que inyectó más dinero a las empresas, para que Madrid fuera más limpio. En ese tiempo fue antes del 2010, y sí que es cierto que Madrid estuvo mucho más limpio, porque se hacían limpiezas especiales en ciertas zonas de los barrios. Todos los días había una limpieza especial en una zona de cada barrio, en todo Madrid, y estaba Madrid impoluto. Luego, cuando ya vino la crisis, en el 2010, ya hubo una reducción de entre un 10 y un 15% del dinero que era para la limpieza en el 2008, ¿vale? O sea, estamos hablando ya de un 10-15% en el 2010, otro 10-15% en el 2013, más luego un 20% de las empresas. O sea, la reducción de las cantidades millonarias, que hablamos de 200, 300, 500 y pico millones, que se están llevando las empresas, la reducción ha sido bastante. Entonces, sí que puede ser cierto que evidentemente las empresas tienen afán de lucro, pero los ciudadanos también tienen derecho a que se limpie sus calles, y con el dinero que tienen destinado a ello las empresas no pueden hacerlo. O sea, es igual de culpa, igual de responsabilidad, aunque sea subsidiaria, de los políticos, de Ana Botella y del delegado San Diego, como incluso de las empresas. El sector decide realizar una huelga indefinida que empezó esta semana. Y bueno, ¿cómo ves el ambiente de estos trabajadores que pretenden llegar hasta el final? ¿Cuál es el objetivo? ¿Que la empresa anule el ERE? ¿Que las indemnizaciones sean mejores? ¿Cuál es el ambiente en estos primeros días de huelga? Y también cuéntanos un poquito cómo se está desarrollando esta protesta. Pues el ambiente es muchísimo mejor que en anteriores huelgas, porque era más reivindicativas en plan económico. Esta huelga es una ruleta rusa, de desempleo, entonces es una ruleta rusa que puede tocar a cualquiera. Ahora sí que la gente está concienciada y ahora la gente sí que está haciendo huelga. Incluso gente que no llega a final de mes con el sueldo normal está haciendo huelga. Y lo más importante es el apoyo ciudadano, como por ejemplo hoy los vecinos de Carabanchel han convocado una concentración. Se ha movido por las redes, por el Facebook de Barrenderos de Madrid y por el Twitter de Barrenderos de Madrid, y se ha llegado a concentrar casi 1 millar de personas. La pena que se ha desvirtuado, porque había ciertos individuos en la manifestación que han provocado altercados, pero estoy seguro que, primero, los vecinos no son responsables, no eran vecinos de Carabanchel, Y ni siquiera sé si eran compañeros barrenderos o jardineros. O sea que el apoyo en sí de la ciudadanía es bastante, bastante importante, cosa que en otras huelgas nunca se ha conseguido de servicios públicos. Y esto nos anima bastante. Claro, notáis ese apoyo ciudadano, a pesar de que evidentemente, saliendo a la calle, es una huelga que, entendiendo perfectamente, puede resultar molesta para algunos ciudadanos, pero por el hecho de la suciedad en las calles, ¿no? Porque, bueno, hemos visto testimonios en televisión de gente apoya. ¿Notáis a pesar de esto que la gente está entendiendo vuestra reivindicación? Se identifica, ¿no?, con el colectivo. Se identifica con el colectivo porque, bueno, primero, es normal y es obvio que cuando no hay barrenderos la ciudad está sucia. Pero también es obvio que si echan a 1.144 personas la ciudad también va a estar sucia, porque de hecho, sin echar todavía a esas personas, Madrid está sucio. Sí. En las redes sociales ha publicado un montón de fotos de cómo está Madrid, Madrid está asqueroso, pero ya está incluso con los barrenderos que hay actualmente, bueno, menos con los 400 menos que hay actualmente. Si echaran todavía a más barrenderos, a 1.140 barrenderos, Madrid estaría igual de sucio. Porque es imposible barrer una ciudad tan grande con tan poca gente. Uh-huh. Entonces, la gente sí que ha calado en la conciencia de la gente, que no de toda la gente, pero sí de mucha gente, que Madrid está sucio porque faltaban barrenderos, que si les echan va a estar más sucio, que siguen pagando los mismos impuestos y bueno, yo creo que la gente se ha concienciado bastante, además, porque se ve reflejadas en lo que está pasando en todo el país. La cantidad de ERES y la cantidad de paro es algo que a cualquier ciudadano, en el fondo, en su corazoncito, le duele. Uh-huh. Hablabas de cómo se organizaba la gente a través de las redes, en vuestro caso, tanto el Facebook y el Twitter que has mencionado, pues os está sirviendo también, supongo, que como una herramienta quizás muy potente para transmitir esos mensajes. Veíamos precisamente en uno de estos mensajes en Twitter un vídeo en el que aparecía la policía municipal escoltando a trabajadores, ¿no?, de estas empresas, porque estaban recogiendo la basura. No sé cómo se explica eso. Y luego, aparte, hilando un poco, Ana Botella, leíamos en el País, que acusaba directamente a los sindicatos de promover el vandalismo en la huelga de barrenderos, ¿no? ¿Cómo valoras esta protección, por un lado, y las críticas de Ana Botella en este tema? Seguramente hay algunas personas que sean vándalos, pero bueno, son vándalos siendo barrenderos, son vándalos en el fútbol, son vándalos en cualquier sitio. No quiere decir, ni podemos generalizar, de que todos los compañeros sean vándalos. La señora Botella, evidentemente, lo que intenta es criminalizar algo que no le interesa. Tanto la señora Botella como otros medios de comunicación afines a ella y a su partido. Es lógico que intenten criminalizar, porque ni les interesa y están viendo que se le está yendo de las manos. Entonces, cuanto más se le vaya de las manos, la policía va, incluso, como ha pasado otras veces, de paisano, provocar altercados. Eso es normal si se le está yendo de las manos. Pues, José Manuel, no sé si tiene el sector alguna concentración de apoyo, algún acto previsto para los próximos días, o cómo se pueden informar. Un poco, ya te dejamos los últimos minutos de entrevista para que nos cuentes lo que viene en los próximos días o lo que quieras transmitir a la ciudadanía. En los próximos días, además de esta manifestación que ha habido esta tarde, que ha sido espontánea, ha sido a través de las redes, convocada por la Asociación de Vecinos de Carabanchel, a los cuales se le agradezco. No hay ahora mismo ninguna concentración convocada para los próximos días. ¿Dónde pueden seguir la gente y dónde pueden informarse la gente de todo lo que pase en la huelga y mostrar su apoyo? En la página de Facebook de Barrenderos de Madrid. Además, es muy fácil de buscar porque está posicionada de las primeras en Google, y el Twitter, que también está posicionado de los primeros en Google, es Barrenderos de Madrid o uh-huh. @barrenderosmad, acabado en D. Uh-huh. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar este rato con nosotros, por contarnos las razones y las sensaciones de los trabajadores, que a veces a muchos medios de comunicación pues se les olvida o cuentan menos y cuentan mucho más de la versión política que de los trabajadores. Aquí hemos estado charlando con José Manuel y seguiremos pendientes de cómo transcurre la huelga. Muchísimas gracias, un saludo y muchísima suerte. Muchísimas gracias, tío. Hasta luego. Un saludo, hasta luego. pues todo es mentira. Lo que falta es un buen timón. Aire puro y natural, y de cerveza, de tocino y de salchichón. Ella seca y carbón, una mesa y un colchón. Pues bienvenidos una semana más a la sección, bueno, verdaderamente importante. La semiótica es divertida, es verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque digo la verdad, la única sección de la radio que va más allá del audio y añade lo visual, ¿no? Y vemos lo audiovisual. Y la imaginación. Claro, y por eso quizá pues sale tan mal muchas veces. Porque claro, en la radio solo va el audio. No sé si os habéis dado cuenta, pero vosotros no veis nada. Lo que está pasando aquí no lo veis. A lo mejor... Más quisierais. Claro, a lo mejor no tengo pantalones. O a lo mejor Cristian está haciendo el pino. Bueno, también tenemos otra sección nueva, ¿no? Que también juega un poco con la imagen, ¿no? Que es la entrevista dibujada. Y ya os adelanto que, por favor, meteros en el blog, en el mentideralmenara.blogspot.com para ver los nuevos dibujos que hacemos durante las entrevistas. Pues yo que sé, a lo mejor hay alguien que está aquí invitado, o a lo mejor el propio Cristian, o a lo mejor el propio Miguel, a lo mejor yo. O a lo mejor el propio Cristian. A lo mejor el propio Cristian. Se ponen pues a dibujar y podéis verlos en la web, nuestras mentes, pues en formato dibujo, ¿no? O en el Facebook también. Claro, ya veis nuestras mentes en formato audio. Alguna gente tiene la suerte de vernos nuestras mentes visualmente. Y tocarnos las mentes incluso. Sí, hay alguna gente que nos toca la mente muchísimo. Por dentro. Y otros nos tocan las pelotas. Autorreferencia acabo de hacer. Sobre todo aquí en Madrid nos tocan mucho las pelotas, que la gente del mentidero. Bueno, y bueno, pues eso, la entrevista dibujada, que la podéis ver cuando queráis. Que tengo algunas cosillas que contar, que he visto esta semana, cosas locas. Por ejemplo, he visto que en Estados Unidos está triunfando una cosa que consiste en coger a un niño de 5 años y ponerle enfrente a otro niño de 5 años y que se peguen. Con toda la para... Pero, sí, que se peguen. Peleas de niños de 5 años. ¿Pero qué dices? Sí, se está poniendo de moda. Yo no sé si será en los estados del sur o del centro, pero sí. Ahora la gente se dedica a coger a su niño, darle anabolizantes, esteroides y todas esas drogas que no te lo hacen pasar bien, sino que te hacen que estás más fuerte o algo así. Es para pasarlo mal, ¿no? Porque claro, te tomas eso y te vas al gimnasio, no te vas de fiesta. No, amigo, no. Pues los niños pequeños, hipercachas ya desde pequeños, dándole guayas a los contrarios, llorando, evidentemente, pero llorando ya con otra mirada, porque hay que ver las fotos, amigos, del reportaje que he visto yo. Alucinante, los niños, pobrecillos. Pues eso, y hay toda una parafernalia montada alrededor con sus canchas, sus rings, pero es ilegal, sus anunciantes. Es totalmente ilegal, ¿no? No lo sé. Hombre, ¿cómo no vas a saber? No lo sé, yo solo he visto fotos y he leído cosas así, yo qué sé. Sergio, ¿dónde te estás metiendo? El mentidero nos hace responsable de las cosas que vea Sergio en las semióticas divertidas. Escucha, en Estados Unidos hay niños de 5 años peleando por dinero. Pero eso está colgado en YouTube. No está colgado en YouTube. Lo voy a buscar y voy a investigar, hombre. Ya me habéis tocado. Era una semiótica perla, en plan, una cosa de pasada. Pero en el sudeste asiático se ha hecho mucho eso, con dudosa legalidad, que niños se peguen por apuestas y tal. Es horrible. A mí me ha parecido horrible. Yo que lo iba a denunciar desde aquí. Niños de 5 años. ¿Qué es lo último? Eso sí. Hombre, claro, por supuesto que lo voy a denunciar. Yo no estoy aquí. A ver, que no me lo pasé bien. Simplemente lo vi por internet, ¿eh? Igual que veo un montón de cosas horribles por internet. Igual tú siempre que ves cosas para la semiótica lo pasas mal, en realidad. Muchas veces, sí. Muchas veces. Bueno, como lo que he visto esta semana, que ahora os contaré. También he visto, por cierto, pasándolo entre bien y mal, la película de Gran Hermano. A ver si os acordáis de esto. Gran Hermano, que es un programa que echan por la tele, que va de gente que les encierran y que ninguno es normal. Tuvo, el primero tuvo su gracia, pero luego ya no. Pues algo así, pues el primero, el primer Gran Hermano, que fue ya hace 13 años. Ismael. Sí, el de Ismael, que ganó Ismael, un tal Ismael, el que salía, el de ¿quién me pone la pierna encima para que no le...? Bueno, da igual, ¿para qué vamos a...? No sobre el Gran Hermano. He visto la película que tenían, que hicieron una película después, con un director que, por cierto, ha hecho otras películas raras ahora. Como Frikis Buscan Incordiar y... No, no, creo que ha hecho películas de verdad. Bueno, pues en una película, que yo no sé cómo le metieron en eso, en la que los participantes de Gran Hermano, todos, les hacían una broma de inocente a inocente, un poco, en la que tenían contacto con vida extraterrestre. Pero eso va a quedar para la posteridad como el ETA y el otro de la década del 2000, ¿no? Sí, puede ser eso. Yo creo que ni siquiera va a quedar como eso. Yo creo que va a quedar como la posteridad, como... una reliquia de lo rancia que es España, ¿no? Bueno, porque cogen... Pues hacen, como Leta y el otro, sí. Claro, hacen una película y entonces les están timando, pero claro, la broma es tan imbécil y es tan difícil timar a gente que ya es imbécil de por sí, porque había muchos que son imbéciles. De hecho, hay uno que es simplemente tonto, el Íñigo, no sé si os acordáis de él. Pues eso, era un chaval totillo que jode la broma, claro, porque es que no sabe de qué va y él simplemente dice, dejadme en paz, yo me quiero ir a mi casa. Y ya está, y simplemente se va y no aparece. O sea, tenía que llegar a donde los ovnis, pero ya antes de llegar le cuentan, oye, que esto es una broma, tío, que eres un pesado. Porque claro, el tío le recoge en coche a una tía científica que se supone que está loca y todo termina en que la tía científica le da un tubo y dice, espera un momento con este tubo aquí en el coche que ahora vengo. Claro, en cuanto la tía se va... suponiendo que él, o sea, recordar que él va en un coche y se ha subido y no la conocen de nada y no para decir locuras, coge y le dice al de coche, arranca, abre la puerta, deja el tubo metálico que le han dado ahí en el suelo, dice, es una bomba, arranca, vámonos, que esto es una bomba, vámonos, y dejan a la tía, a la actriz tirada mitad de la carretera y se van, y bueno, y eso es todo. Y claro, toda la película pues es eso, la gente lo va descubriendo porque es estúpido y se les van metiendo de víctima a gancho. Y es curioso ver porque es curioso, solo hay uno que se lo quiere hasta el final, que cuando se descubre pues es casi llora, es una tristeza porque era el militar este, el que iba de flipado. Siempre iba de flipado y entonces pues estaba en su salsa, estaba como mal, le gustaba dando gritos, yo que sé, veían a la nave y estaban todos dentro y llegaba él y decía ¡no! ¡No os metáis! ¡El ambiente puede estar contaminado! Gritando como un loco y se parecía y creía el más inteligente, ¿no? ¡Vámonos! ¿De dónde viene este hombre? ¡De Marte, no sé qué! Y dice, ¡Marte! ¡Do you speak English! No sé qué. Bueno, el tío súper loco. Te lo digo, merece la pena solo por ver a ese tío. Ver a ese tío, cómo se cree toda la broma, cómo lo flipa, porque lo está flipando. Está hablando con unos tíos que están haciendo militares y dice, sí, yo, a mí ya me dijo mi coronel que yo siempre he sido militar y que siempre lo seré, no sé qué, no sé cuántos. Dice, me han enseñado, luego va a contárselo a sus compañeros, me han enseñado un dibujo exacto de un artefacto que no proviene de este mundo. Y bueno, pues era toda una broma y el tío casi se echa a llorar. Pero yo no vengo a hablar de eso. Vengo a hablar de otro programa que ha empezado esta semana. ¿Puedo hacer un comentario sobre esta semiotiperla? Sí. Porque al hilo de que hay alguna gente que incluso me considera inteligente y tal, y hay una diferencia entre ser inteligente y tener una memoria para cosas que no sirven para nada. ¿Y tú crees que eres de las segundas personas? Totalmente. Yo recuerdo. A ver. Recuerdo. Al hilo de lo que has dicho de un participante que era tontico y que es el primero en descubrirlo y tal y cual, que... Ese tío tuvo una entrevista en El País de las Tentaciones, allá por cuando se estrenó hace 12, 13 años, en el que afirmaba que había dejado de creérselo porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y le habían dado una linterna de pilas, normal, y le habían dicho que era una espada láser. ¿Sí? Sí, y que por eso no se había tragado la bola. Pues puede ser, o sea, ese era el presupuesto que se manejaba desde luego. Más o menos. Aunque sí, la nave está muy bien hecha. Bueno, pues he visto un programa nuevo también de esta índole, un poco parecido. En el País de las Tentaciones. ¿Qué memoria? En El País de las Tentaciones. Ahora es Icon. Ahora Icon. Que sale James Franco, el Duende Verde, pero no el que molaba, sino el otro, el que era una mierda. Bueno, pues ¿qué he visto esta semana? He visto una... ¡Dilo ya! Generación Rock. Es un programa suena bien. Que ha salido esta semana en nuestra televisión pública, la 1. Dices tú, cuidado, Generación Rock, televisión pública, suena bien. ¡Ah! ¿Qué lo lleva? Melendi. Adiós. Generación Rock. Melendi. Lo lleva Melendi, al que ya desde el principio te dicen, Melendi es una gran estrella del rock. Frase que una vez pronunciada te deja claro que es que nadie se lo cree y por eso te lo tienen que decir. por si acaso no te lo creías. Melendi es una gran estrella del rock, te dicen, y tú, a ver, cuidado. Lo más rockero que ha hecho Melendi es poner su nombre como palabra internacional haciendo un Melendi. Sí. Nunca su música ha sido rock. Por lo del avión ese que lo se puso Melendi pedo. Que hizo, sí. Bueno, pues Melendi, vamos a analizar. Gran estrella del rock. Yo no sé cuánta gente verá a Melendi, pero desde luego rock no hace. Estrella, fugaz, ¿no? Podemos llamarle, ¿no? Porque hombre, llena pabellones. Pabellones. Geriátricos. Claro, o sea, es una mierda. Pues Melendi ha decidido coger a unos cuantos ancianos, vulnerar su intimidad y lo que es su dignidad y todo, y cogerles y hacer un grupo de rock. Un grupo compuesto por un montón de voces de ancianos y músicos que Melendi pone a su disposición. Vamos a ver, no solo Melendi se ha metido en esta aventura loca, sino también Hopi y Rachel. Hopi, deberías conocerle, porque Hopi, amigo, es uno de los más importantes productores musicales y músico de este país, que ha producido a Chenoa, no sé qué. O sea, ¿Y músico? ¿Qué ha hecho como música? ¿Barrio Sésamo? No lo sé, pero el tío habla como si supiera de música. Es como el experto. Y la verdad es que solo le he visto tocar la guitarra. Es el experto y produce a Chenoa. Sí. Hopi se llama. Y Rachel. Rachel es la encargada de... A ver, ¿no? ¿Cómo era? La jefa de baile o algo así. O de coreografía. No sé. De algo del programa, es una tía del programa, pero es una tía increíble porque tiene 30 años casi, y todavía le ponen el letrerito Rachel. Te estoy diciendo no Rachel de Rachel, no, Rachel. Quiero decir, ¿te llamas así? Si te llamas así, Rachel, llama al programa, el mentidero, y cuéntanoslo. ¿Quiénes eran tus padres? Si en realidad eran unos genios o unos hijos de puta, que no lo sabemos muy bien, porque no te puedes llamar Rachel. Y si no te llamas así, ¿cómo con casi ya los 40 entrados casi? Bueno, poco menos quizá, me estoy pasando. Que quizá tenga por la treintena y irá, te pones Rachel ahí en un letrerito como si fueras aquí la más moderna. Una niña resulona. Joder, Rachel, madre mía, que me ha dejado picuet. Bueno, pues salen diferentes ancianos que todos van a hacer el casting. En la primera es el casting, el primer programa es el casting. Claro, todos los ancianos cantan coplas. Generación rock. Copla rock, es claro. Fusión, tío. Esto está súper bien, yo lo voy a ver. Sí, que fusión puede ser, pero que no va a ser un anciano el que fusione la copla y el rock, te lo aseguro. Él va a cantar una copla, aunque por detrás suene rock. ¿Me entiendes? Eso no es fusión. Eso es que cada uno va a ir a su puta bola. Y si no, el tiempo lo dirá, ya lo veremos. Pero claro, tú ves las estas y están cantando, pues yo qué sé, Pichi es el chulo que castiga. Y detrás guitarreo, así, ¿no? ¿Sabes? Sí, con la... No, esto lo hacen solo sin guitarreo. Esto era el casting. Entonces, ahí con ese vibrato, ¿no? Que le dan a la copla. ¡Que castiga! No sé qué, a la arganzuela, porque no hay otra. Pues así, cantando. Y pues eso, muchas señoras, muchos señores. Casos particulares que salen. Pues, por ejemplo, una mujer que llega, se levanta, se pone a llorar y dice, es que he perdido a mi marido hace un mes. Así que, por favor, quiero pasar la ronda. Eso es lo que yo he entendido. Y no sé qué. Victimismo. Y se pone a cantar y cuando tiene que decir, y tus brazos, que me acuerdo, pues se le cae la lágrima y tal y cual. Burdo. Melendi, se nota que no has hecho ningún otro reality. Burdo. Muy burdo. Se nota. Se huele. Yo no estoy diciendo que no se le haya muerto el marido, pero joder. O sea, no uses eso. Es evidente. Y además es que a lo mejor la mujer de verdad se le ha muerto el marido, de verdad va con el disgusto y de verdad, sin darse cuenta, utiliza el disgusto para pasar de ronda y lo consigue. Pero es triste ver a Melendi y decir, bueno, yo creo que esto le va a venir bien, así que la verdad es que cantaba muy mal, pero a lo mejor esto le viene bien en esta época de su vida que cantaba le va a venir muy mal y yo de eso sé un rato. Claro, y dice, así que le vamos a dar otra oportunidad. Le dan otra oportunidad y la señora al final no quiere ir. Porque... Al final... Ve el percal por dentro y dice, madre mía. No sé, era todo muy raro. En todas las apariciones salía llorando por lo de su marido y luego salía y decía, cuando ya la vuelven a llamar, dice, joder, me están diciendo mis hijas que me van a llamar la viuda alegre. Como si ella misma se lo echara en cara. No sé, era todo muy raro. Espera, recapitulemos lo que llevamos hasta ahora. Estamos hablando de que Melendi lleva una operación triunfo para ancianos. Sí. Continúa. Sí. Melendi lleva una operación triunfo para ancianos. Y estamos hablando de los casos particulares. Luego, por ejemplo, pues salía una señora... Por cierto, había señoras de 70 años que estaban mucho peor que otras de 77 en cuanto a desgaste físico, aspecto ¿no? Aspecto físico, ¿no? Sí, a desgaste, que se les veía que estaban ya... poco desgastados y sin embargo había gente que luego lo que hace el dinero, amigos, porque la que estaba bien es la que dijo, y tengo dinero y todo, imagínate lo bien que estoy. Luego, ¿qué más salen? Por ejemplo, una amiga y otra amiga, o sea, dos amigas mayores que han estado toda la vida y que, claro, Melendi dice, no las podemos separar, así que juntas. Está todo como guionizado, ya se sabe. Los demás genios del casting, ¿qué hacen ahí? Luego sale un señor que canta ópera, que yo no sé cómo le van a meter ahí, porque canta ópera, es un señor... ¿Ópera rock? Sí, ópera rock. Que lo, Miguel, que la ópera rock no es así. Coño, escúchate a Fantasia. La gente no está cantando ópera. Bueno, pues... canta ópera, pero me refiero a... ¿sabes? Así, eso que cantas como para adentro. Sí. ¿Eh? Pues claro, yo no el sé... de... y todas esas cosas. Sí, ¿no? Yo no sé dónde le va a meter. Luego sale una señora súper mayor, la más mayor de todas, que es muy graciosa, claro, y con eso juegan, ¿no? Porque la señora está pasada de vueltas y ya le da igual todo. Y que más sale así curioso. Y esas son más o menos las curiosidades. Primera canción que les dan a cantar A quién le importa, ¿no? De Alaska. Luego cuando llegan a cantar A quién le importa, pues eso, muy dispar lo que es, lo que llegamos a ver, desde el tío cantando ópera que no se entiende cuando dice a quién le importa, en plan A quién le importa, va a su bola mientras están haciendo la música, él va a su bola, pero le da igual, hasta señores mayores que directamente han pasado a aprenderse la letra, que les habrán dado un mes o algo así y han dicho, me la suda, y van allí y cantan lo que pueden en A quién le importa. Por cierto, primera canción que han elegido para Generación Rock, A quién le importa. Miguel, tú que veo que estás puesto en géneros musicales, ¿qué opinas de la calificación rock, la canción A quién le importa? Poco cogidico con pinzas. Poco, claro, porque en las transiciones te ponen, I wanna rock and roll all night, y luego los viejos cantan. Narco hicieron una versión así muy rockera. Metalera incluso. No, pero no sé si es que lo sabéis. Igual que César Vidal reescribió la historia de la Guerra Civil, algunos autores han reescrito la historia de la movida madrileña, o eso que llaman. Y antes la movida madrileña era una generación espontánea de un montón de jóvenes bailando, saliendo, fumando porros porque Tierno Galván lo permitía y tocando música de lo más variada, y ahora simplemente es Alaska. Sí, ¿no? La madre de madre... Alaska, ya está. Ya, no había nada, ¿eh? Bueno, pues eso, que salen cantándole a quien le importa. ¿Y qué promete el programa? Pues el programa promete que les va a poner a todos juntos en un escenario que, por cierto, en los primeros minutos ya se les ve subiendo al escenario de su concierto, lo que quiere decir que es un spoiler gigante. O sea, yo ya sé que hay abuelos que van a estar en el... que han pasado las rondas, que van a estar al final del escenario. Incluso me han hecho un spoiler porque sé que hay abuelos que no morirán durante el programa. ¿Eh? Y podrán llegar a ese concierto. Qué falta de sensibilidad. No, la sensibilidad la justa. Yo quiero decir, las personas tienen vida finita. Yo, eso es una cosa que, si no lo saben nuestros oyentes, deberían empezar a saberlo, ¿eh? Para valorar ciertas cosas. Y esta gente está cerca, más cerca del fin que del principio. Eso seguro. Y puede que les pase un día, ¿no? Y eso sería muy morboso para Melendi. Seguro que le encantaría a la productora, a Melendi, a todo el mundo que pasara eso. Pero bueno, entonces van a tocar en directo, van a conocer a Rosendo, por ejemplo. Uno de los más viejos y rockeros también, ¿no? Ese sí es rockero, ¿no? Ese sí es rockero, vale, pero vale. Que vamos, ¿qué van a hacer? Es que yo me lo imagino a Rosendo con alguna de las señoras que hay ahí que están ahí porque sí, ¿sabes? Por ejemplo, hay una señora que dice, oye, que está con su marido, que parece ser que también van juntos, les van a coger a los dos porque cantan los dos. De hecho, la señora dice, dice el señor, bueno, yo es que me arranco a cantar y se me pira. Y dice la señora, sí, incluso me canta de noche. Una vez, entre la noche, nueva forma de decirlo, entre la noche, a veces le oigo cantar bajito, pero me da un susto y le digo, Fernando, ¿qué haces cantando? Digo, a ver si se va a poner tontorrón. Dice la señora, pues una señora muy graciosa que luego les dice, ¿y esto cuándo vais a llamar? Ah, que no lo sabes. No se oye a la cámara, ¿no? Ah, que no lo sabes. Y ya dice el señor, el marido, bueno, te preocupes, llevo el móvil todo el día, que tengo el móvil, que cuando me llaméis voy a estar yo aquí. Y dice, ah, ¿y cuándo va a ser esto entonces? Ah, que tampoco lo sabes. Y dice, pues no sabes nada, tú, ¿no? Le dice, no sabes nada, tú, ¿no? Tú no sabes nada. O sea, señora, la verdad es que muy bien, pero deja Generación Rock, señora... que su dignidad es más importante, y al final estos señores de verdad creen que van a hacer algo que va a marcar su postrera vida. Se lo pasan bien. Claro, si yo no digo que no se lo pasen bien, y habrá algunos así, pero es que había muchos que creían de verdad que esto era algo trascendental en su vida, y para lo poco que les queda, perder la dignidad, porque es que esto no es nada. Estáis cantando con Melendi, señores. Vosotros habéis hecho mucho más en la vida. Cualquier persona ha hecho mucho más que cantar con Melendi. Te voy a decir una cosa. Yo a Melendi lo vi una vez en un Viñarrock. Y yo le vi una vez en un banco ahí de República Argentina fumando un porro. ¡Hala, lo que ha dicho! Bueno, es que es así. ¿Estás difamando? Pero si le vi con los ojos, dije, mira, Melendi. No, no, bueno, es mentira, pero no pasa nada. Bueno, Melendi, que... Servicio público. Que Melendi, por favor, córtate ese flequillo que no ves. Y Melendi, para lo que te queda en el convento, ya que te hemos difunado, denúncianos, venga, hazlo, denúncianos, demándanos, mentidero. Hazlo, amigo. Pues hazlo, hasta aquí la semiótica. Bueno, nos vamos con una canción de Islem, Hijo del Desierto, que es un rapero saharaui que viene al hilo de que el sábado hay manifestación por el Sahara, que siempre, muchos años le hemos dado cobertura. Ya lo anunciamos y lo dejamos porque además este chico, rapero saharaui, cantará en el final del acto de la manifestación, que es en la Plaza de Santa Ana. La manifestación es a las 12 de Atocha a la Plaza de Santa Ana. Islem, Hijo del Desierto, también para bailar con Radio Rahim, programa de rap que viene a continuación. Ya que escuchamos a un rapero saharaui, quiero recordar que existe un rey en Marruecos y como jefe de Estado debería vivir en su país. Y lleva ropa desigual. Lleva ropa desigual. De sí. La marca, digo. De la marca desigual y de Zara. Curioso. Y vive en París. Curioso. En fin, queridos oyentes, ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho porque esto es El Mentidero. Ya. Ajá. Islam, hijos del Sahara. Ya, ajá. Van a venir hasta los dientes armados, trancaos, centraos, cuerpo a tierra, tumbaos. Han llegado y si nunca has visto un golpe de estado, puntamantemente no es ningún arrastrado. Y cada vez ya queda menos en el mundo, se está acercando a la tierra, al mar profundo. Desigualdades sociales, no faltan hospitales, queman los bosques y árboles, torturan animales. Son normales, no reteís al viento, que luego viene el huracán y trae sufrimiento. Yo sí sé lo que es estar ahí, tu hambriento. Por eso, niño rico, no me importa tan pimiento. La destrucción del mundo cambia el plan. Esa controversia hizo la guerra en Kurdistán. A ver, patán, si todavía existe el Ku Klux Klan. Es normal que haya panteras negras porque les disparan. Y se va y toda la mierda, man. Si me buscan, cuidado que muerdo como un Leviatán. Y sangrarán más que los tiempos de Bush y Saddam. No soy un hooligan, empieza la masacre, el universo arderá. Sol como linterna, el mundo es un retrete y los humanos son la mierda. Así que por favor, tiraría de la cisterna, que el cielo está llorando y la